Nueva trama radial colectiva. La colectiva, el resumen. El resumen. En el barrio, en la política, en la educación, en la salud, en el trabajo y mucho más. Sábados de 10 a 13 horas. Por Radio La Colectiva, 102.5. La Colectiva. El resumen. Insólito tu encuentro y el mío, como casi todos los miércoles, no todos los miércoles, vamos a sacar el casi que hemos llevado tantos años, como todos los miércoles, de 19 a 20, volvimos al original horario que teníamos en la colectiva. El año pasado, el año 18, lo habíamos corrido a las 20, después de agosto, septiembre más o menos, y volvimos a las 19, sí, de 19 a 20. Por la colectiva Encuentro Insólito. Colabora el colectivo de la colectiva. Y cómo colaboran, así que han trabajado para levantar esto, este lugar donde estamos, este estudio que Encuentro Insólito lo está inaugurando hoy. Ya se inauguró con otros programas hace poco tiempo nomás. Hoy, miércoles 10 de julio de 2019, es la vuelta, es el regreso de Encuentro Insólito. Habíamos puesto en el Facebook, no sabemos, ¿es nueva casa o es nuevo local de la misma casa? Porque ya la nueva casa era la colectiva, que era la segunda radio donde Encuentro Insólito se instaló y siguió adelante. Bueno, entonces te decía que colabora todo ese colectivo de la colectiva. Dentro de ese colectivo y en el control está Liani, a quien le damos la bienvenida y que se la banque porque tiene que trabajar acá con Encuentro Insólito también. Gracias por estar. En la idea, producción, selección musical, palabras, errores, barbaridades y resto de las culpas, el que te habla, Marcelo. En Encuentro Insólito podés hablar de todo, de todo, de todo, con alguna que otra excepción. ¿Cómo sabemos a qué atenernos? ¿Cómo saber qué excepción, cuándo sí, cuándo no? Y mucho dato no te puedo dar, pero como siempre, nos acompaña Juan Carlos Baglietto, que nos aclara algo. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no, la censura la. Gracias, Baglietto, por recordarnos como siempre que la censura no existe. Y acá ya con el fondo de El Mercado de Testaccio, que nos acompaña desde tantísimos años y tiene su historia. Acá seguimos entonces con todos los datos información para comunicarnos, algo de estadística del programa y demás, como venimos haciendo desde siempre. Para hablar de todo o de lo que puedas, tenemos el teléfono fijo de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que si estás dentro del área de código 011, dentro de la ciudad de Cava y sus alrededores, directamente es el 7512-0095, 7512-0095. Si estás de un poquito del más allá, dentro del país, es antepones el 011. Y si es desde el exterior, es el 5411, te reitero, 7512-0095. WhatsApp, el mismo que teníamos, los mismos, te voy a pasar los dos. El de la radio, que es desde adentro del país, 11-4947-9846, desde el exterior, agregando el 54 y el 9, 54-911-4947-9846. Y el otro teléfono para mandar mensaje por WhatsApp o mensaje de texto, es dentro del país, código de Río Gallegos, 2966-528202. Y desde el exterior, 549-2966-528202. Nuestro correo electrónico es marceloelias8@yahoo.com.ar. Y el estudio de la radio, de la colectiva, está ubicado en Avenida San Martín 2809, pleno barrio de La Paternal, código postal 1416, si te interesa o te gusta mandar una cartita. Y si algún día querés venir a charlar acá, obviamente tenés que arreglarlo previamente, ¿eh? Te comunicas y venís, de lo que sea. Programa número 578 de la larguísima historia de Encuentro Insólito. Después te agregamos algún otro dato estadístico. Número 47 de su segunda época en la colectiva y número 1 de este año 2019. Es un reencuentro, ya te dije, hubo mucho trabajo en la radio, hubo que pasar de las instalaciones donde estábamos en la Avenida Ángel Gallardo, el lugar que fue desalojado, hay toda una historia que la podés consultar en la página de la colectiva o llamar y preguntar. Ya han habido programas donde alguna síntesis se hizo, sobre todo un programa el día 1 de junio, un día sábado, y después se pasó a otro local donde se empezó a armar y se desarmó todo, y entonces hubo que empezar todo de nuevo y volver a trasladarnos a este lugar donde estamos. Por eso nos hemos demorado tanto y por eso pasó prácticamente medio año, en nuestro caso más de medio año, pero el primer programa que salió de acá fue el 1 de junio, fue casi medio año, en el que no hubo transmisión. Y sigue sin haberla por aire. Estamos esperando la instalación de la antena para que se pueda escuchar directamente por la radio, no por internet, pero obviamente desde una pequeña área que es la que circunda acá en esta zona del barrio de La Paternal. Y bueno, ya que estamos hablando de La Paternal y de otras cosas, vamos, como hacemos siempre, las efemérides para esta semana, un poco retroactivo a semana que ha pasado y algo más de una semana. El día 2 de julio, te cuento, este programa iba a comenzar el miércoles de la semana anterior. Por algún pequeño problemita personal no pudo ser y entonces quedó postergado para hoy, pero teníamos ya unas efemérides para la semana que pasó, algo larga que vamos a sintetizar. El día 2 de julio fue el aniversario de Encuentro Insólito. Es medio difícil decir cumplir años, cuántos años cumple, cuando pasaron un par de años en que no se transmitió, en que no existió, que quedó congelado, tipo Walt Disney, sin querer asociar con Lita Carrión ni nada por el estilo. Encuentro Insólito nació un 2 de julio de 1995 en FM Láser de Río Gallegos y se mantuvo en esa emisora hasta noviembre o diciembre del año 2013. En los años 14, 15 y 16 no salió al aire por ningún lado y volvió a salir acá en La Colectiva en el año 2016, en septiembre de 2016. Por eso no sé si es correcto decir que Encuentro Insólito cumplió 24 años, porque estuvo 3 ahí en el congelador y después no importa cuánto. Hace algo más de 24 años nació Encuentro Insólito. Y acá sigue en la lucha, mucho más viejo en todo sentido. El programa, por supuesto, quién lo hace, quiénes lo hacen también, pero acá estamos, con ganas de seguir. Y el 3 de julio, que fue el miércoles pasado y no pudimos estar, era el día del locutor. Así que, ya que estamos en una radio y tenemos el oficio de locutor, oficio, profesión, actividad, como le quieras llamar, aquí estamos. Ayer, 9 de julio, fue el aniversario de la independencia. Y eso nomás. Hoy, 10 de julio, es el día de los Beatles, porque se recuerda un regreso de un viaje que habían hecho, una presentación, regreso a Liverpool, y hay más datos, pero estamos medio apurados. También hoy es un aniversario más de los Beatles, de cuando hicieron, bueno, lo tengo ahí guardadito, pero era cuando se hizo la musicalización del Maxwell Silver Hammer, del martillo de plata, eso de la violencia estudiantil a la que se pudieron referir hace 50 años y ahora y en cualquier momento. Bien, hoy además para la Argentina es el Día del Comerciante y es el Día de la Independencia en Bahamas. Te lo marco, esto está tomado de la Wikipedia, ¿no? Y te lo marco porque el día siguiente de la Independencia en Argentina, el 10 de julio, se recuerda la Independencia en Bahamas. Listo. Mañana, 11, en Argentina es el Día del Bandoneón, porque se recuerda el nacimiento, en el año 14, de Aníbal Troilo, que si oíste hablar, eso, bandoneón. Es el Día del Periodista en Chile, ya que estamos nuestros vecinos. Y el día 12 es el Día del Barrio de La Paternal, porque recuerda cuando se cambió de nombre, no tengo justo registrado el año, pero fue a principios del siglo XX, se cambió el nombre de la estación, que se llamaba Chacarita, y pasó a llamarse La Paternal, que de paso tengo entendido que hoy mismo se inauguró el viaducto desde por lo menos la estación Palermo, sobre Puente Pacífico, hasta Villa del Parque, que estaba, por supuesto, mucho más, ¿no? Pero estaba cortado, creo que sigue cortado desde Retiro, porque no está terminada la nueva estación. Y bueno, hoy volvió a circular el tren. Así que feliz día, el día 12, para el barrio de La Paternal, que nos trae muchos recuerdos de épocas en las que hemos trabajado en actividad docente en distintas escuelas de acá de la zona de La Paternal. El día 13, sábado, en este caso sábado, en otro caso, por ejemplo, en 1973, era el día que renuncia Cámpora, el presidente Cámpora y el vicepresidente Vicente Solano Lima, Héctor J. Cámpora, sí señor, y entonces asume el Astiri, llama elecciones, gana Perón y después otra historia, en este año que tanto se habla de elecciones. También el día 13 es el Día Mundial de Rock, porque recuerda el concierto que se dio simultáneamente en alguna parte de Estados Unidos y de Inglaterra para juntar fondos para unas situaciones bastante delicadas. Este se llamó el concierto de Live Aid, o sea, Ayuda en la Vida, y que fue en 1985. Es el Día de las Comunicaciones y del Trabajador de la Energía Eléctrica, porque recuerda que en 1992 se estableció por una ley la igualdad de condiciones para las cooperativas telefónicas, que no creemos para nada en ninguna igualdad de condiciones, pero sí sabemos que las hay por distintas ciudades y pueblos del país. El día 14 es el Día Nacional de Francia y recuerda la famosa toma de la Bastilla que tuvo que ver con la Revolución Francesa en 1789. La toma de la Bastilla no tiene nada que ver con ningún turco que se tragó una píldora o que sería la víldora en ese caso, ni grajeas, ni cápsulas, ni nada por el estilo. La Bastilla es lo fuerte que ahí está todavía en París. Y bueno, el 15 y el 16 no anotamos nada. Por supuesto que también hay conmemoraciones y para vos también puede haber muchas más cosas en la semana. Ahora bien, ¿qué tenemos por acá? Ayer te decía el Día de la Independencia, que además de que murió Fernando de la Rúa, también personaje que generó polémica en su momento y polémica también ayer, polémica que ahí queda, ya pasará al olvido y difícilmente será recordado, cada tanto se van a acordar de él, de un lado o del otro, pero ahí está. Polémica porque, bueno, están todos los que... hay un pequeño grupito de gente que realmente lo ha querido, políticamente, no nos metemos en lo personal. Una inmensa mayoría que no, y después están los políticos que por cuestiones justamente políticas expresan su lamento, su pésame y destacan alguna que otra virtud, y después la gente que obviamente sostiene que es el responsable de muertes por represión, además del desastre político que hubo durante su gobierno, pero si eso aparte, ¿en qué gobierno no hubo desastres políticos? Algunos más, algunos menos, algunos más trascendentes, otros no. Bueno, la cosa es que ayer 9 de julio, y hubo desfile, eso también genera polémica, porque hay mucha gente que está muy contenta con que haya desfile, le encanta que haya desfile, y el que puede va a verlo, parece que no hubo mucha gente ayer, y otros lo ven por televisión y otros no lo ven por ningún lado, pero se quedan muy felices de que hay, porque hay desfile, y otra gente lo critica. Y después, dentro de los que están a favor y en contra, surgen polémicas, como por ejemplo, desfiló Aldo Rico, que ya lo había hecho en el año 16 y también generó polémica. Ayer desfiló en silla de ruedas, no sabemos bien si están circunstancialmente en silla de ruedas o definitivamente, porque no nadie dijo, por lo menos no salió visible en los medios porque estaba en silla de ruedas. Pero ahí viene la polémica de que si él tiene que desfilar porque fue héroe de Malvinas, para quienes existen los héroes de Malvinas, y no, pues vergonzoso porque conspiró y fue golpista, y entonces ahí surge que el ministro de Defensa, Watt, defendió y minimizó el hecho de aquella situación del año 87, y entonces saltaron otros radicales, entre otros el mismísimo hijo de Raúl Alfonsín, Ricardo Alfonsín, criticándolo a Watt, y está la polémica de si tiene que desfilar o no. Y desde acá nosotros no entramos en esa polémica, porque en principio vamos a poner por qué hay que desfilar. Y le vamos a preguntar al Nano Serrat, ¿qué es lo que prefiere con respecto a esto? Si prefiere desfilar o no. Él nos lo dice muy brevemente. Bailar a desfilar. Gracias, Nano. Sí, prefiere bailar. No salió la palabra prefiero porque era muy complicado juntar todo, pero si conoces la canción, ahí está. Prefiere bailar a desfilar y nosotros también, ¿sí? En ese desfile... como en cualquier desfile, que lo va a haber también el 14 en París y quizás en otras ciudades francesas, quienes estén por allí, por ejemplo Nahuel, creo que va a estar en Marsella, porque estuvo en París hasta ahora y no nos está escuchando, pero posiblemente lo escuchen diferido. En París en este momento son las 0:22, 0:23 del día 11 de julio, ya empezó el nuevo día. Hace bastante calorcito. Nosotros vimos algo de desfile en París en el año 99. Y el Richard, que esperemos nos esté escuchando, aunque no dio señales, también creemos que anda por Francia, no sé qué parte. Bueno, va a haber desfile por allá. Pero, ¿qué se veía, qué se ve en cualquier desfile? Nos lo dice Jorge Sushain. Los sables al aire, todo demente. Gracias, Jorge Sushain. Agregó su opinión acerca de eso. Sushain, personaje para hablar, pero bueno, es demasiado. Te había dicho ayer la independencia en Argentina, el 14, el aniversario de la toma de la Bastilla, Día Nacional en Francia, fecha muy importante, feriado muy importante. Y entonces para esta fecha nosotros solemos traer la canción, la misma canción, primero en castellano-español y con la traducción particular del intérprete que nosotros pasamos, que es habitualmente Gianfranco Pagliaro, y después va la misma versión original por su autor, que es Georges Brassens. ¿Por qué? Porque acá te habla de lo que le pasa a él en la fiesta nacional. En la traducción dice en la fiesta nacional, así lo canta Gianfranco Pagliaro. Hay distintas versiones de traducción y distintos intérpretes. Y en la versión en francés habla claramente Le 14 de Juillet, o sea, el 14 de julio propiamente. Pero bueno, basta ya de tanto palabrerío. Escuchemos, en primer lugar, a Gianfranco Pagliaro de Georges Brassens, La mala reputación. Yo sé bien que en la población tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Pero yo jamás hice ningún daño, solo quiero estar fuera del rebaño. Ay, ¿por qué no quiere la gente que uno sea diferente? ¿Por qué causa jode a la gente que uno sea diferente? Todo el mundo de mí habla mal, menos los mudos, es natural. En cada fiesta nacional, en la cama me encontrarán, pues la música militar nunca me supo levantar. Y ese debe ser mi mayor pecado, el de no seguir al abanderado. Ay, ¿por qué no quiere la gente que uno sea diferente? ¿Por qué causa jode la gente que uno sea diferente? Todos me acusan con el dedo, menos los mancos que lo perdieron. Si en la calle veo un ladrón perseguido por un señor, zancadilla pongo al señor, pues seguro que es un ladrón. ¿Qué le voy a hacer? Esa es mi desgracia. He nacido para meter la pata. Ay, ¿por qué no quiere la gente que uno sea diferente? ¿Por qué causa jode a la gente que uno sea diferente? Todo el mundo se me abalanza, menos los rengos que no me alcanzan. No hace falta estudiar latín para saber cuál es mi fin. Algún día se cansarán y entre todos me colgarán. Pero yo no pienso armar ningún lío, porque no va a Roma el camino mío. Ay, ¿por qué no quiere la gente que uno sea diferente? ¿Por qué causa jode a la gente que uno sea diferente? Todos vendrán a verme colgado, menos los ciegos, quede aclarado. Si querés llamar por teléfono, hacelo al 4958-1037. 4958-1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. ¡Uh! Soy Estela de La Paternal. Quiero pedir un tema de Donato y Estefano. ¿Qué tal, Lola? Tenía ganas de llamar a la radio para pedir una canción. Necesito rock, rock, rock, rock progresivo. Algo así como tan ragorros. Un temita de Los Redondos quiero, pero nada del Indio Solari, que no se entiende nada. Pasate algo de Sumo, pero con Sokol en la batería, porque después no eran lo mismo. El de Gieco, el de León. Se me fue. Bueno, ojalá los puedan pasar. Gracias. No Anda el Timbre, el programa que nunca te da lo que pedís. Jueves, de 21 a 22 horas, por La Colectiva. Habíamos escuchado antes de la pausa a Gianfranco Pagliaro con La Mala Reputación de Georges Brassens, y parece que Georges Brassens se está negando hoy a aparecer, un inconveniente técnico. Lo vamos a seguir buscando, pero mientras tanto, ya que hemos escuchado La Mala Reputación, vamos a ver qué nos dice Leo Maslía con La Buena Reputación. Es útil siempre, útil y práctica la canción, porque es el momento en el cual está en ebullición el tema político en Argentina, elecciones y demás. Se nos vale en cualquier momento. Leo Maslía, La Buena Reputación. Pero soy una basura. Lo que pasa es que sé guardar las apariencias. Nadie pone en duda mi respetabilidad. Sí, con sabor y cura. Sacude. Poquito más. Además yo soy doctor, soy un miembro prominente de la clase política que guarda las instituciones democráticas de este país. Y aunque tengo mis chanchullos, sé que vos tenés los tuyos. Y si no tenés, jodete. Por patriota y alcahuete. Tengo buena reputación, pero soy una basura. Ya jodí a una cantidad de gente que me creyó cuando yo le hablaba de mi honestidad. Y ahora muchos me persiguen y me quieren denunciar a la prensa y al juzgado por haberlos defraudado. Pero nadie les va a creer, porque son de baja estofa. Son personas sin credibilidad, esas que van llevando a cuestas su mala reputación. ¡Sabor! Oh, village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Estamos en el aire, estamos saliendo. Bien, sí, se nos coló. Primero se negaba a aparecer y ahora se mandó solito este Georges Brassens. Vamos a ver si sale primero el fondo en la cortina del mercado de Testaccio. Te hablo un poquito y después sí, vamos directamente con la versión en francés de lo que habías escuchado antes. Ahora te dije, terminamos de escuchar La Buena Reputación por Leo Maslía. Vamos con los datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, datos de la hora 19 del Servicio Meteorológico Nacional, tomados de su página de internet. La temperatura es de 13 grados 8 décimas, la humedad del 78%, la presión atmosférica en hectopascal 1012.5, el viento es del nordeste, bueno, 1 km por hora es prácticamente inexistente, la visibilidad es de 10 kilómetros y te reitero, la temperatura es de 13 grados 8 décimas. Y los datos de Río Gallegos te los paso en otra entrada porque este año hubo algunas modificaciones en la página del Servicio Meteorológico Nacional. Modificaciones para peor. Uno no entiende por qué las cosas que andan bien, por el solo hecho de cambiar, dejan de andar tan bien. Y entonces ahora nos cuesta, tenemos que hacer una búsqueda un poquito más larga. Antes lo teníamos ahí todo a mano. Y después entonces te paso los datos de Río Gallegos y te doy algún otro dato estadístico. Y mientras tanto, entonces, ahora sí. Georges Brassens, versión original de La mauvaise réputation. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots. Ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Escuchábamos a Georges Brassens con su tema La mauvaise réputation. Nos manda un saludo que agradecemos mucho, Richard, que está en Lyon, o Lyon, como se diga, en Francia, con la indicación de que allá la temperatura en este momento es de 22 grados. Hemos visto que en París es de 23 según el Google y de 25 en Marsella. Así que, bueno, para Nahuel, quizás Diana está en París y se escuche en los próximos días Encuentro Insólito, tomado nuevamente de la web de la colectiva, y sepa que acá hemos informado que en este momento tenían una temperatura de 23 grados y por donde ande Nahuel. O sea que tenemos varios argentinos en Francia en este momento. Bueno, Diana está desde siempre. Tenemos, por supuesto, y miles, estamos diciendo, gente que puede llegar a escuchar Encuentro Insólito desde Francia. Seguimos entonces con nuestro Encuentro Insólito y te paso los datos del tiempo en Río Gallegos. La temperatura de la hora 19 es de 3 grados, la sensación térmica es de 0 grados, generada por el viento del sudeste a 11 km por hora, el cielo cubierto con llovizna, humedad del 96%, presión atmosférica en hectopascal 1010 y visibilidad 1 kilómetro reducida por la llovizna. Te reitero, la temperatura en este momento en Río Gallegos es de 3 grados. Te dije que te iba a aportar un dato estadístico. Este verano, en Río Gallegos, como en otras ciudades de la Patagonia, Río Grande, Ushuaia y otros pueblos de Santa Cruz, como Gobernador Gregor, Perito Moreno, hubo récord de temperaturas de calor, récord histórico. Claro, el Gregor, Perito Moreno, los antiguos y demás, es medio difícil porque hace pocos años que se toman los datos. En Río Gallegos, que se toman los datos desde 1896, y nosotros que tenemos algo tomado de la biblioteca del Servicio Meteorológico Nacional desde el año 1941, te podemos afirmar que en base a todo eso, este año fue el día 5 de febrero, acá lo tenemos bien, 5 de febrero, que hizo 35 grados 8 décimas como registro máximo en Río Gallegos. El récord anterior era del año 1975, a ver si lo tenemos acá. No, nos está fallando, nuevamente, hoy nos falla todo acá. Sí, no está bien, lo que pasa es que estaba mirando febrero, no. Eso en el año 75 fue en enero, el 30 de enero del 75, que hizo 35 grados. Hasta ahora ese era el récord. Después han habido, volviendo a febrero, otros años en que estuvo cerca de los 33, 34. Por ejemplo, en el año 62 hubo 33 grados 6 décimas, el día 6 de febrero del año 62. Te lo marco por el tema famoso del calentamiento global, cambio climático y gansada por el estilo, en el que en esa época de los años 60, en el 70, se hablaba del enfriamiento, no con esos términos, enfriamiento global, que ahora hay quienes hablan de que se viene un enfriamiento global, siempre en minoría por ahora, pero sí se hablaba de que se estaba enfriando el planeta, con otros términos. Y también le echaban la culpa al dióxido de carbono, igual como se la echan ahora por el calentamiento y esas cosas. Y suponemos que volverán otras épocas en que volverán a decir que se enfría y esas cosas. Es cíclico. Así que bueno, por eso te lo marco. Seguimos con nuestro encuentro insólito. En el encuentro insólito nunca falta una canción de los Beatles. Una cosa que alguna vez nos sugirió un oyente que hoy nos está fallando. El Tito, Puerto Santa Cruz. Habría que ver cómo está el clima por allá también. Pero ahora está todo tan difícil en la página del Servicio Meteorológico que nos lleva mucho tiempo. Los Beatles. Hemos elegido para hoy Penny Lane porque, ya que hablábamos de aniversario de la paternal, de que estamos en el barrio de la paternal, barrio que le tenemos simpatía y demás, nosotros recordamos algunas calles de la paternal y Paul y John recuerdan alguna calle donde se criaron en Liverpool. Ahí está entonces The Beatles, Penny Lane. Penny Lane, there is a bar, and the banker never wears a Mac in the boring. The Beatles, Penny Lane. Y ayer, 9 de julio, las efemérides nos decían que era, lo recordamos siempre, ¿no? Era el cumpleaños de la Negra Sosa, porque justamente tucumana, nacida un 9 de julio, o sea, nacida un 9 de julio en Tucumán, tenemos entendido que en la misma capital, en San Miguel de Tucumán, también hubiera cumplido exactamente la misma edad que ella, 84, la Coca Sarli, que se había muerto un par de semanas antes. Tenemos acá un listado de gente que vinculada con los medios, conocida por, en lo artístico, en lo periodístico, que murió casi todos juntos. Sergio Händler, Lucho Avilés, murió en los últimos tiempos, ¿no? En las últimas semanas. Chicho Ibáñez Serrador, que se le dio bastante poca información acá en el país, ¿eh? Era, Chicho Ibáñez Serrador, hijo de Narciso Ibáñez Menta y Pepita Serrador, que eran actores españoles, pero que se radicaron en Argentina y muy famosos. Bueno, el Chicho Ibáñez Serrador seguía trabajando en televisión en España. Así que ese te lo nombro también. Edgardo Mesa, dentro de la política Aldo Piñanelli, dentro de la televisión menos conocido, pero solía aparecer por canales de cable y alguna radio, el folclorista Giachetti o Giachetti. Y también el 4 de abril murió Alberto Cortés. Bueno, ya te dije que ayer murió de la Rúa. Y también Joao Gilberto en estos días, que hoy leí por ahí que Bolsonaro no quiso decretar duelo. Bueno, es con estas cosas del duelo, como si cambiaran mucho las cosas. Así que bueno, toda una conjunción de situaciones que se vinculan una con otra, que cuando seleccionamos una canción por algo o demás, tenemos, vamos a recordar, como hacemos siempre para cuando se acerca esta fecha, el 9 de julio, a La Negra, con el tema de Virgilio Carmona, Al Jardín de la República, y después seguimos con algo más. La Negra, Al Jardín de la República. Muchas gracias. Muchas gracias. Desde el norte traigo el alma, la alegre samba que canto aquí, para que bailen los tucumán con entusiasmo propio de allí. Cada cual sigue su pared, joven o La Negra de Virgilio Carmona, El Jardín de la República. Tenemos entendido que esta versión que escuchaste recién es de la grabación de su recital en el Teatro Ópera en 1982, cuando volvió del exilio, exilio forzado, no forzado, como le quieras llamar, todavía en época de dictadura, pero ya con... Ya un poco más dicta blanda, como con permiso para estas actuaciones. Y esto te lo nombro porque justamente ayer en el Teatro Ópera hubo un homenaje a La Negra, que creemos que cantó su nieta, y estaban los artistas que siempre, de una forma u otra, la acompañaron, como Víctor Heredia, Piero, Gieco, La Sole y algunos otros más. Alejandro Lerner también. Y así que, bueno, ese fue el homenaje ayer en su cumpleaños. O en sus... Sí, está bien dicho, cumpleaños, ¿por qué no? Y te había dicho también que el 4 de abril de este año murió Alberto Cortés, artista que ha estado siempre, de una forma u otra, en Encuentro Insólito, uno de los más difundidos en Encuentro Insólito. Y nosotros lo recordamos con una canción que siempre nos pareció, dentro de nuestro modesto entender, y decíamos que era un ritmo de bossa nova. Coincide con que en estos días murió el creador de la bossa nova, João Gilberto. Así que casi no sé si llegamos a tiempo para pasar a los dos. Pero Alberto Cortés está con este tema que te dije, que me parecería que tiene un ritmo de bossa nova, que es de su trabajo Charlatán de Feria, y que es la canción preferida de la gente que hace Encuentro Insólito. No sabemos por qué, ni tampoco hace falta, ni importa saber por qué. Nos gustan muchísimas canciones de Alberto Cortés, y esta tiene una cierta preferencia. Te decía, dentro del trabajo discográfico, como se decía en alguna época, llamado Charlatán de Feria, acá viene esta, que se llama, este día el mismo Alberto Cortés, como se llama. Bueno, no te dijo cómo se llama, te lo digo yo. Pudiera ser que pudiera. Pudiera ser que supiera cómo decirle a la gente, con unas pocas palabras, lo que pasa por mi mente. Pudiera ser que supiera cómo decirle que el vino es bueno para beber y no para hacer camino. Pudiera ser que pudiera cómo saber que una estrella solo se alcanza volando, escalera. Pudiera ser que pudiera, si yo tuviera talento y el lirismo necesario para decir lo que siento. Pudiera ser que pudiera ser demagogo de oficio y reclamar por el pueblo en mi propio beneficio. Pudiera ser que pudiera trocar el aire por uno para que cobre su renta la sociedad de consumo. Pudiera ser que pudiera ser juez y usar la justicia para imponer mis ideas sin que nadie se resista. Pudiera ser que pudiera, sería cuestión de intentarlo, pero me duele en el alma cuando me pongo a pensarlo. Supiera cómo templar la guitarra para que valgan la pena mis cantares de cigarra. Pudiera ser que supiera cómo mezclar la baraja para que nadie de todos pueda jugar con ventaja. Pudiera ser que pudiera reconocerme a mí mismo sin recurrir a un espejo ni caer en fanatismos. Pudiera ser que pudiera, si yo tuviera talento y también lo que hace falta para decir lo que siento. Alberto Cortés, pudiera ser que pudiera, y también lo que hace falta, ¿no? Si tuviera talento y también lo que hace falta para decir lo que siento, ese es lo que hace falta. En Argentina se reemplaza por un determinado término, y en otros países también, sí señor. Quizás en todos los idiomas, o en la mayoría, o en algunos, en lo que fuera. Habíamos hablado de Bossa Nova. Murió en estos días João Gilberto, creador de la Bossa Nova. Y ayer también fue el aniversario del fallecimiento de Vinicius, que canta junto con João Gilberto y Tom Jobim esta canción famosísima que vas a escuchar, con toda su historia, que es La Garota de Ipanema. Y también, claro, ayer era aniversario de otras muertes más que te iba a mencionar en el programa anterior, pero no llegué. Bueno, ya mencionemos y no nos olvidemos especialmente Facundo Cabral, en el año 2011 asesinado en Guatemala. Y ahora sí, entonces, como último tema de hoy, João Gilberto con Vinicius y con Jobim, ¿no? Sí, Garota de Ipanema. 30 años después, João y Antônio se reencontram, recordam Vinicius y recriam a Garota de Ipanema tal como era apresentada no encontro histórico. Tem uma música que eu acho que o Tom não lembra mais. Tom, e se você fizesse agora uma canção que possa nos dizer, contar o que é o amor? Tom, olha, Joãozinho, eu não saberia sem Vinícius pra fazer a poesia. Para essa canção, Vinícius, se realizar, quem dera o João para cantar. Ah, mas quem sou eu? Eu sou mais vocês. Que bom se nós cantássemos os três. Olha que coisa mais linda, me cheia de graça. Ela me ama, o tempo que passa. E nós falamos o caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, seu balançado é mais um poema e a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho? Porque tudo é tão triste? Beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. cheia de graça, ela menina que vem, que passa num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho. Porque tudo é tão triste. É só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Y hasta aquí entonces escuchamos João Gilberto, Vinicius de Moraes, Don Jobim con La Garota de Ipanema y la cortina de fondo que nos va a acompañar este año, que es el Chango Spasiuk con su gente. El tema, el título del tema es Comunicarnos, viene al caso, ¿sí? Gracias por habernos bancado este programa con algunos tropezones que nos hemos pegado y que fueron muy bien salvados por nuestra operadora, que empezó hoy con Encuentro Insólito. Liani, muchas gracias también por haber estado en el control. Y el próximo miércoles a partir de las 19, bueno, el domingo a las 21 va la repetición, creo que desde mañana ya está en la web el programa, si te lo querés volver a escuchar o invitar a alguien a que lo escuche, y si no también invita a toda la gente que puedas para que nos escuche el próximo miércoles desde las 19 en La Colectiva, www.lacolectiva.org.ar. Y ahora quédate que vienen Pablo y Daniel con La Desventura del Hombre, que es un programa también añejo como Encuentro Insólito, que anduvo circulando en otras emisoras y que un buen día recaló en La Colectiva. Besos para todo el mundo, gracias por estar. Encuentro Insólito, La Colectiva, chau. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas que se burlan de la